Estamos acá en Montevideo participando, viendo millones de cosas durante el encuentro de poesía experimental Amanda Berenguer. Han venido a visitarnos una serie de personalidades, personajes, personas, algunas extrañas, otras no, a participar y a entregar un poco de lo que hacen. Dentro de esta categoría de personajes extraños tenemos a J.M. Calleja, español, Barcelona, que está acá para participar dentro de los eventos programados de la muestra de poesía experimental. Realizó dos intervenciones, una del día viernes, realizando una lectura de poemas vocales o sonoros, luego haciendo una intervención poética, finalizando con una instalación de carácter poético, podría ser, de todos los eventos. Y hoy sábado estuvo realizando una extraña marcha por el centro de Montevideo, que concitó la atención, llamó la atención, no sabemos cuál era la finalidad de la misma, él nos explicará después, más adelante. Pero para hacer presentaciones precisas, le vamos a pedir a Calleja que se autopresente, pero que nos dé no una perorata de 3 horas sobre su vida y obra, pero que nos diga sí cuáles son los puntos por los cuales él cree que debería recordar desde su nacimiento hasta la actualidad como puntos importantes para describirlo. El camino que me traces es muy largo, pero intentaremos acortar un poquito, porque si no, como dices tú, tardaríamos 3 horas en explicar mi breve historia. Yo vencí al mundo del arte, para concretarnos un poco ya dentro de la historia que nos ha llevado a este encuentro y que nos ha hecho conocernos, dentro del mundo de la imagen, dentro del mundo de la producción y realización de cine experimental en los años 70. Del cine pasé a la imagen, a la fotografía, hice un par de exposiciones de fotografía y después con la historia de la imagen, me pasé a la imagen en el papel, la impresión, la manipulación del papel, el espacio. Y a partir de aquí fue cuando entré dentro del mundo de la poesía visual, poesía tipográfica, espacialista, en fin, podríamos nombrar de diferentes maneras ese tipo de poesía que sale un poco de la poesía discursiva. A partir de los años 80 es cuando, más o menos, a finales de 79, comencé ya a plantearme seriamente el mundo del arte, y me lo planteo de entrada, por un lado, dentro de la producción de trabajos de poemas visuales, teniendo muy en cuenta la imagen siempre es una cosa que me ha interesado mucho, imágenes antiguas, de libros, de revistas, manipulación de imágenes actuales, fotografías hechas por mí mismo, manipuladas en aquella época de una manera muy artesanal, en los años 80, y también me interesaba mucho y me interesó mucho siempre todo lo que es la relación del artista con el espacio. Si por un lado un poema visual tiene muy en cuenta el espacio físico de la página, a mí me interesa mucho el espacio físico de los espacios, de la arquitectura. Y ahí vienen mis trabajos con instalaciones que normalmente son espacios públicos abiertos, que son instalaciones, son proyectos complicados, proyectos que se tarda un año o a veces dos en realizarlos, porque hay unos gastos que tienen que conseguir, pues, ayudas, instituciones, llegar a acuerdos con espacios públicos determinados. A veces es una institución que te pide un proyecto para un espacio, a veces es un lugar que te atrae, que te sientes con ganas de hacer algo en aquel espacio, y entonces, pues, buscas los resortes para solucionar el problema económico, buscas los permisos para actuar en aquel espacio concreto, y esa curiosidad, esa ganas de intervenir en los espacios es lo que me ha llevado a la acción. Y esto ligaría con la performance que he hecho esta mañana, titulada Procesión, que era un poco intervenir en el espacio público, en las calles de Montevideo, con un recorrido determinado, con unas personas determinadas, y que el título marca un poco lo que he hecho. Procesión iría, pues, con el concepto típico y tópico de lo que es una procesión religiosa, no sé, personas que llevan un trayecto con un tipo de ordenamiento. Pues yo cogí las 26 letras del abecedario, hice por un trabajo para una galería italiana un diseño alfabético, y a partir de ese diseño alfabético imprimí unas camisetas, que es lo que hoy pedí 26 colaboradores para que se pusiesen esas camisetas y trayesen ellos un objeto en que el objeto, la primera palabra del nombre del objeto, tuviese relación con la camiseta que ya llevaban, ¿no? Pues el que escogió la letra L, pues trajo un lápiz, escogió la letra K, Q, queso, etcétera, etcétera. Y hacer un recorrido por la parte desde la Plaza Cagancha hasta la parte vieja de la Plaza Matriz y en las calles paralelas de San José, 18 de Julio, hacer un recorrido, una procesión ordenada de la A a la Z de todas esas personas con la bandeja que llevaba el objeto que hacía referencia a la letra que ya llevaban. O sea, es una manera de intervenir al espacio, de poetizar el espacio, de sorprender al espectador o al paseante o al transeúnte agitado que está haciendo su vida con un cierto estrés y sin darse cuenta de lo que es, de por dónde pasa y lo que hay, para que tenga un pequeño shock poético, se dé cuenta que aparte de pasear rápidamente, de ir en coche con claxon y tal, también se puede pues pasear de otra manera y desde otra perspectiva más poética.